Lunes 28 de enero. El segundo y el tercer sellos. Lee Apocalipsis 6, 3 y 4. Sobre la base de la descripción del caballo rojo y el jinete, ¿de qué se habla aquí con referencia al Evangelio? El rojo es el color de la sangre. El jinete tiene una gran espada y se le permite quitar la paz de la tierra, lo que abre el camino para que la gente se mate entre sí. Mateo 24, 6. El segundo sello describe las consecuencias de rechazar el Evangelio comenzando en el siglo II. Como Cristo está librando una guerra espiritual a través de la predicación del Evangelio, las fuerzas del mal ofrecen una fuerte resistencia. Inevitablemente viene la persecución. El jinete no realiza la matanza, sino que cuando quita la paz de la tierra, el resultado inevitable es la persecución. Ver Mateo 10:34. Lee Apocalipsis 6, 5 y 6, Levítico 26:26 y Ezequiel 4:16. Sobre la base de la descripción del caballo negro y el jinete, ¿a qué realidad relacionada con la predicación del Evangelio se hace referencia aquí? El jinete del caballo negro tiene una balanza para pesar alimentos. Se hace un anuncio: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. Comer pan pesando los granos con sumo cuidado significaba gran escasez o hambre. Levítico 26:26 y Ezequiel 4:16. En los días de Juan, un denario era un salario diario. Mateo 22. En circunstancias normales, un salario diario alcanzaba para todas las necesidades de la familia para ese día. Sin embargo, una hambruna exageraba enormemente el precio normal. En la escena del tercer sello, requería todo un día de trabajo comprar la cantidad justa de alimentos para una sola persona. Para alimentar a una familia pequeña, el salario de un día se usaba para comprar 3 cuartos de cebada, un alimento más económico y más grueso para los pobres. La escena del tercer sello señala las consecuencias adicionales de rechazar el Evangelio, comenzando en el siglo IV, cuando la Iglesia adquirió poder político. Si el caballo blanco representa la predicación del Evangelio, el caballo negro denota la ausencia del Evangelio y la dependencia de las tradiciones humanas. El grano en la Biblia simboliza la palabra de Dios, Lucas 8:11. El rechazo del Evangelio inevitablemente origina una hambruna de la palabra de Dios similar a la profetizada por Amós, Amós 8 del 11 al 13.